que aquí dejaste. Tu esposo siempre fiel, tus hijos y tu hogar, por quien lo cambiaste. Me duele de verdad que trates de encontrar otro amor igual. Seguro que en la vida no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar. Seguro que en la vida no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar. Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora. Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo. Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora. Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo. Con ese gran amor que un día me juraste. No sé si terminó, porque resistió si solo me engañaste. No puedo comprender tu extraño proceder y ese desamor. Si todo fue mentira, qué triste es en la vida, debo olvidar y adiós. Si todo fue mentira, qué triste es en la vida, debo olvidar y adiós. Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora. Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo. Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora. Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo. Por favor, no me dejes.